en casa en Lomas de Solimar. Ah, mira. Lomas de Solimar. Sí, y había un hombre ahí por la calle Industria que tenía como un zoológico de pájaro. Tenía toda clase de pájaro y nos dejaba entrar a mirar los pájaros, porque éramos gurises nosotros. Bueno, es coincidencia todo, te voy a decir. Y él fabricaba unos helicópteros con alambre, que enroscaba el alambre así todo para arriba, y le cortaba una chapita, que era chapa de las latas de aceite, creo que era, y vos le hacías con un cosito para arriba, prrr, así salía como la espalda del helicóptero. Y eso nos vendía, ese hombre de ahí nos vendía esas palitas de helicóptero para que nosotros jugáramos. Por favor. ¿De acuerdo? Ahí en la calle Industria. ¿Qué edad tenés? Calle Industria, igual que en Guichón, hay una, había una calle Industria. Sí. Había una, era la de la escuela de Carlao, la que estaba al lado norte, sí, no sé si cambió ese nombre ahora, creo que sí. Hace rato, no es. Vos sabés que está más informado que yo, Julio. Ah, pero qué interesante lo que está diciendo. Calle Industria era la calle, si no me equivoco, estaba al norte de la escuela 5. Puedo equivocar. Yo lo único que sé de las calles de Guichón, que para catalogar el pueblo como machista, que tienen 4.000 calles, la única calle con nombre de mujer es Felicia Frost. Siempre decís, la única mujer. Y hay muchas más, mujeres. La única mujer que existe en nombre de calle. Sí. Salado. Sí. Che, tremendos relatos, pero es muy avanzada la madrugada, son... Pero voy a contar porque... Pará, voy a decir la fecha. 051 del 15 de enero de 2026. 15 de enero ya somos mirados. Voy a contar la última anécdota al Cache, que se está durmiendo con el Boichú. Que Silvana, ¿está durmiendo? Sí, es que Silvana... ¿Quieres seguir escuchando? Que sí, no, está, el Cache está, hay un amigo fierro. Que Silvana le va a decir, seguí escuchando al Víctor. Y bueno, voy a contar una anécdota que la encontramos... Hacele caso a Silvana. Sí. Que la contamos siempre que nos encontramos en un asado con unos amigos que tenemos una amistad de muchos años, más de 30. El Cache en General Flores Industria, Julio, era pollero. Ah, mira. Trabajamos con el Nero General Rich. General Flores Industria. Sí, Industria. En Multiahorro. Puta madre, no te puedo creer que hay una calle Montevideo Industria. Sí, Industria. No. Sí. Esto es cultura salada y pura. En General Flores hay una casa que se llamaba Jaque Mate, que vendía electrodomésticos. Esa ya no te la creo, Julio. No puede haber una calle que se llame Jaque Mate. Ahí me aprovechó empaquetar a mí, Julio, porque entre todas las cosas raras, eso no es verdad, ¿verdad? Y enfrente había una heladería que le decían La Tecla. Y tenía un... El cucurucho loco. Una heladería y cucurucho loco. Sí, La Tecla le decían. Y tenía cosas para escuchar música. Vos ponías una ficha y escuchaba la música que querías. ¿Cuántos años viviste en Montevideo, Julio? Y yo viví desde el 69 hasta el 70 y pico. Claro. Cuando México 70 estaba en Montevideo yo. Cuando México 70 estaba en Montevideo. Para que a alguno se le ocurra escuchar, por lo menos. No digo aprender. Yo estoy aprendiendo. Mirá quién vino, Lobizón. Ah, mirá. Voy a contar esta historia, Cachi, lógico que la sabe, pero es jocosa, no la sabe Jorge, ni menos Julio. Cachi trabajaba ahí, era pollero, hacía pollos al espiedo. Y se ve que había una ideología ahí de hacer el pollo, y le daban en un rociador, ¿viste? Cada tanto al pollo le echaban vino blanco, ¿viste? Ah, mirá. Y pa. Qué rico. Y teníamos, seguro, pero teníamos un amigo, Nero Richa, que cuando Cachi se distraía, le tomaba el vino blanco y le ponía agua. Y decía, escuchame, Cachi, no tiene el mismo gusto. Pero el vino es el mismo, decía el Cachi. Y seguía metiendo, pero mentira, metía agua. Y después, a los años, nos dimos cuenta que el Nero Richard le tomaba el vino blanco. Che, bueno, sigue el oyente en Entre Ríos, Gualeguaychú, pero es uruguayo. Che, voy a poner una canción porque llegó el visitante, ¿cómo se llama? El visitante que llegó. El visitante llegó, llegó un perrito acá, ojo los sapos, que ya orinó a la Lola y le dejó la boca que parece es Malweather. ¿Pero cómo se llama él, pobrecito? No sé cómo se llama, Julio. No sé cómo se llama, no es de acá. Nadie lo conoce, no es de acá. No, no es de acá, un perrito cimarrón. Dale, tiene un huesito para él. Mirá, Julio, acá ya te manda mensaje el Cache, dice, no me quemes, me dice. Me dice, del lado de... Del multi ya espere castellano, para el otro lado Cerrito. Ah, tenés razón vos, Julio. Seguro. Habían tres bares, el Sin Bombo y el que estaba enfrente, no me acuerdo. Y el que estaba cruzando México General 76, Flores. El México 76. Ah, bueno, había otro bar no, ahí. México 70, perdón. 70. México seguro. 70. Sí, okay. Yo de varias no conozco. Yo. No, Cachi, no te quemamos. Son historias jocosas. Vamos arriba. Silvana, déjale un rato más al Cachi ahí que escuche la radio. Teníamos. Que el dueño trabajaba en el cine Roma. Ese cine se reabrió y después se cerró. Lo dejaba entrar gratis porque yo trabajaba en el taller de chapa y pintura. Ah, mira. Bueno, vaya. Cuidado el micrófono. No rompas nada. Pero mira que hay yararás ahí. Cuidado que te lleva el cable ahí. Ahora sí. Estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana. Bueno, al fondo a la derecha. El bar Robert. Sí, el bar Robert. Ah, seguro. Que había una casilla de excusas, así nomás, cerquita de una casilla de excusas. ¿Que había una casilla de excusas? Una casilla de excusas que eran los cargadores de los ómnibus de excusas. 169, 56, 199. El Robert, sí, cayó. En el Robert paré una vuelta ahí. Ah, mirá. Paré, tomé agua mineral. Ah, mirá. ¿Me crees, no, Julio? Sí. Julio, me crees. Mirate, ¿no? Estar esperando mira, para mira que teníamos negro, ahí la puta madre. Pensar en tus ojos. Hay un local que vendía repuestos ahí, se llamaba Cerrito Importación. Y estar esperando a que tú regreses junto a mi ventana. Tú me diste amor. Sentado frente al mar, mil besos yo le di. Después le dije adiós, todo termina aquí. Y ella me dijo así. Sí, sí, sigue. Abrázame y verás que el mundo es de los dos. Salgamos a correr, busquemos sí, el placer que nos hizo feliz. Puerto Montt, Puerto Montt, me alejé de ti sin saber por qué. Y yo la dejé sola frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Montt. Milanesa, No, yo no quiero decir. Después de comer otro pedacito de asado, capaz. Mil violines en su voz susurraron un adiós. Eso de empanada. Y un amor que se quedó perdido frente al mar. Y el viento lo llevó. Silencio sin piedad. Encontraré al volver. Más en la soledad, su voz me gritará, no, no, te vayas de mí. Puerto Montt, Puerto Montt,

sé, pero la quiero igual. Cuando va para el trabajo o cuando para en el bar, todos le dicen preciosa, todos la quieren mirar. Una sonrisa en su boca siempre parece tener, y su figura provoca amor a más no poder. Ella es la chica que me gusta más, la que yo sueño para vivir, la que me tiene loco de amor, ojos color café. Pero la quiero igual. A veces parece un ángel que un día del cielo escapó. No sé si es ángel o diablo, pero así la quiero yo. Bueno, Eduardo, vos sabés que es una noche muy especial para mí. Recordar el viaje a Europa, hay tantas cosas, pero yo no puedo resumir. Desde la salida de Buenos Aires, la llegada a Montevideo, el viaje al puerto de Santos, donde salimos a recorrer la ciudad, y nos confundían y nos decían los Beatles españoles, porque Cachito Febro tenía el pelo largo y era bastante parecido a Paul McCartney. Para cigarro teníamos, pero sabíamos, y a través de esto que van a escuchar ahora, el dinero iba a venir solo, la fama también, y no iba a ser Uruguay, Argentina, sino desde la Argentina hasta México, desde los Estados Unidos hasta Francia, el mundo entero los comenzó a conocer, los comenzó a aplaudir, aquellos chiquilines que hace tantos años decíamos, los muchachos del sonido latino, los primeros en América, los únicos en el mundo, nuestros, nuestros queridos Siracusa. Gracias a todos. Bajo un monte lleno de miedo y aversiones, siempre va a haber que si algo que no ve. Siempre la realidad no se nos colectivizó, pero nos caerá a los hombres. Yeah. FM, buena música desde Los Palmares.